Tequila Jalisco, Jalisco y tequila, whisky del 18 y mujeres bonitas que alegran mi vida, no puedo ocultarlo, que también las puedo. Me gustan los carros, los relojes caros, los caballos buenos, no soy licenciado, pero siempre leo, tampoco estudiante. Pero siempre leo, sin ni una maestría, sin ni un diplomado, se abrieron solitas las puertas de hierro. Si ya se la saben, ¿pa' qué la jugamos? La perla es muy cara y pa' todos alcanza. ¿Pa' qué acelerarnos? El sol es muy grande, que sale pa' todos. No hay por qué pelearse, es mejor arreglarse. Pa' no hacer estorbos, no busco problemas. Mejor los arreglo pa' andar enfiestado. Siempre ando contento, la noche es más clara, evitando las broncas, saben más los tragos, pisteando en terreno. Puro pa' adelante, compa Aldo, vámonos pa' Chicago, pariente. ¡Ea! Con tequila en greña, pa' que raspe el trago, pa' que haya presencia y no brille la ausencia. Amanezco tomando, la sombra se encarga de que no hay estragos. Van dos días seguidos, no para la banda, y ando atravesado, bailando mi cuaco. Por todito el rancho, con varias botellas, las que hemos quebrado, se me prende el foco de irme pa' los antros a buscar plebitas con rumbo a Guanatos.